en mi cama con lágrimas por el recuerdo de nuestras noches. Y tú no estás, la tristeza invadía que en mi pecho de este amor y el miedo que no regreses me hace llorar. Desesperado, desesperado estoy aquí solo y sin ti. Si no regresas siempre copas ahogaré. Que no regreses, me hace llorar.